King Records. ¿Qué hay, baby? ¿Cómo vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero. Ya estoy super tomado y lo que quiero es comerte a ti y no es por nada. Si me sigues mirando así me van a enviciar. Vente conmigo, sé que te va a gustar. Y dale tres patas que vamos a bellaquear. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el licor. Es tu boca dulce como sirop. Si me tiras no puedo decir no. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el alcohol. Tu boca más dulce que el sirop. Si me tiras no puedo decir no. Y terminamos en el CES. Tú sin pijama, flow becky. Tú sí que me sabes prender como prendo este blon. Mamando tiene el MVP, pero te le peto flow, yo el MV. Me enchule ese acentito paisa. Cuando te veo, siento un efecto que solo tú me lo causas. Nos vemos y eso es toda la noche dando sin pausa. Nos matamos siempre como el Real y el Barça. Cuando estamos en el S-E-X-O. El ciro de tu boca es más dulce que el de la French Toast. Cuando te vi desnuda me quedé en shock. Baby, ese booty en vivo parece Photoshop. Vamos pa' la playa, traje las gafas de sol. Que yo quiero darte rico como esa noche en New York. A ti te gusta como te hago el amor. Y a mí me encanta verte sin ropa interior. Mi corazón acelerado admirando tu flow. Cuando yo te vi en cuatro dije wow. Suena KR, suena el dembow. Y yo te lo voy a meter, baby, después del show. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el licor. Tu boca dulce como sirop. Si me tiras no puedo decir no. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el alcohol. Es tu boca más dulce que el sirop. Si me tiras no puedo decir no. Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca y cómo te pone a bailar, más quitándote la ropa. Chori me tiene en mi chavo. A chuparte toda, a besarte toda. Mami, mami, si supiera la noche de bellaquera, yo pensando en ti. Yo no quiero estar afuera y no quiero estar en tu lista de espera. Tú lo sabes que de la mía eres la primera más. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el licor. Es tu boca dulce como sirop. Si me tiras no puedo decir no. Terminamos en el S-E-X-O. Tú me subes la nota más que el alcohol. Es tu boca más dulce que el sirop. Si me tiras no puedo decir no. Brian Mayer, Mio Van, el Mayor. Si me tiras no puedo decir no. Dímelo KR, King Record. Mi competencia, baby. Ajá. Era dime en el hockey. Yeah, yeah. KR, Brian Ma. Buff. Lord, me best.